Qué bueno es estar nuevamente con ustedes, amables oyentes, en una audición de su programa Diálogo Bíblico. Una cordial bienvenida junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Hay un texto en la Biblia que lo hemos repetido más de una vez y que está justamente ahí en Lucas, capítulo 2. Bueno, Lucas está contando la historia de Jesús, su nacimiento, su vida. Y en el centro de esa historia él va a colocar algunos antecedentes muy, muy interesantes, muy apropiados. Lucas 2.40, mire qué interesante lo que dice Lucas 2.40. Quizás leo yo el primer texto, Horacio, solamente para introducirnos. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. ¿Qué te parece a ti esa primera expresión que Lucas expresa? Lucas es un investigador. Bueno, yo creo que esto, en estas tres declaraciones que hace Lucas aquí, refleja toda la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. El niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Creo que con esto nosotros tenemos una visión de lo que significó la educación y el desarrollo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la infancia de Jesús, si tú la miras y sigues leyendo el siguiente texto, te vas a dar cuenta que estaba rodeado, como decíamos el día de ayer, de una educación que estaba en torno al santuario, a la religión, al canto, a la alabanza, al estudio y a la conversación de las cosas bíblicas. Porque dice, el niño crecía, se fortalecía, pero ¿cómo? Y nota el versículo 41, dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Hasta el día de hoy me parece que los judíos tienen esta misma práctica. Y es una linda práctica ir en algún momento a reencontrarse con Dios en el lugar donde Él está. Lógicamente ahora, como se lo dijo Jesús a la mujer samaritana, y se lo dijo a otras personas, ¿no es cierto? Ya se quedó la adoración, no va a haber más un lugar definido, sino que en cualquier lugar tú te puedes encontrar con Jesús, y ese lugar puede ser una iglesia que está cerca de tu casa, un lugar de adoración, y allí es donde nosotros debemos llevar a nuestros hijos, nuestras familias, para que vayan conociendo lo que es el Evangelio de la Salvación. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de Pascua, en un momento especial. Y el versículo 42 añade algunas cosas más especiales, porque me parece que es muy importante tener claro este concepto de que a la iglesia no se va solamente a lo que dice el texto, sino que Cristo dice que, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensaban que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y conocidos. No lo encontraron. Interesante el incidente. Quizás un descuido del padre, de la familia, ¿no es cierto? Una situación media triste. Pero si uno analiza con calma lo que está pasando, no es tan simple. Porque Cristo no se quedó en la casa, en la iglesia, perdido. Él no estaba perdido. Generalmente este episodio es muy conocido. Dice, la pérdida de Jesús en el templo. No, Jesús nunca estuvo perdido. Él estaba nunca donde debía estar. Él sabía dónde estaba. Perdido es cuando uno no sabe dónde está. Pero Jesús sabía dónde estaba perfectamente. Y sabía lo que estaba haciendo también. Yo creo que fueron los padres los que se perdieron, pero no Jesús. Ahora, fíjate, otra de las cosas que creo que es importante decir, que había un paso de la niñez a la adolescencia. Eso eran los 12 años en los niños y los 13 años en las niñas. Entonces, ellos eran presentados al templo y ahí comenzaba su vida religiosa y hasta allí los padres eran responsables y lo guiaban en la parte espiritual. Pero de ahí para adelante, él era responsable de su propia vida espiritual. él era el que tenía que estudiar, en fin, hacer su culto, todo lo que correspondía a la parte espiritual debía hacerlo. Y él se hacía responsable a los 12 años. Bueno, y Jesús lo tomó muy en serio esto, porque al comenzar esta nueva etapa de su vida, él se quedó en el templo ahí conversando con los sacerdotes y con la gente de culta en cuanto a conocimiento de religión, y ellos se asombraban por el conocimiento que Jesús tenía. Bueno, tenemos que decir de que nuestro Señor Jesucristo creció como todo niño. Siempre tenemos la idea de que Jesús tuvo muchas ventajas. Bueno, es que él era Jesús. Pero no nos detenemos a pensar de que Jesús dejó a un lado los atributos divinos. Él claro. Estaba como hombre verdadero. Mira, si no hubiese sido así, él no habría tenido sueño, no habría tenido sed, no habría tenido hambre, no hubiese estado cansado. Esas fueron cosas que se manifestó. Ahora, si él lo expresó, era porque lo sentía. No era sencillamente para que creyéramos que él era como nosotros. Habría sido una farsa. Y eso habría sido un pecado. Entonces, Jesús sintió todo eso. ¿Por qué? Porque había dejado eso. ¿Cómo lo hizo? No podemos explicarlo. Pero él dejó de lado sus atributos divinos y creció como cualquier niño. Y para crecer como cualquier niño necesitaba también la instrucción. Y ahí fue María la que lo instruyó en cuanto a las Escrituras. Y esa instrucción que él recibió sobre las Escrituras, él la tomó tan en serio, él estudió tan en profundidad las Escrituras, que pudo discutir con los doctores de la ley. Y al mismo nivel, ¿ah? Exactamente. Ahora, un niño de 12 años hablando de las Escrituras, y cuando nosotros le decimos las Escrituras, estamos hablando del Antiguo Testamento. Y yo pienso que se recurrieron a los textos que se anunciaba el Mesías, la profecía como debía cumplirse, y les mencionó textos del Antiguo Testamento, y por eso que ellos se admiraban, no porque lo que decía, sino porque usaba las Escrituras de una manera correcta. Y en su ministerio más adulto también la usó de la misma manera, usó el Antiguo Testamento como parte de su ministerio. Bueno, tengo que decir que era lo único que había también. Claro, era lo único que había. Ahora lo interesante es que siempre he pensado en esto, ¿eh? Los padres anduvieron ese camino de un día, bastante, y después dice que lo encontraban en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntando, es el versículo 46. No había preocupación de Jesús por sus padres, sino por lo que él había venido. Es como que se despierta su cometido, como que se despierta el interés por lo que tenía que hacer. Porque incluso le dice, ¿por qué me buscáis? Y no sabéis que en la casa de mi padre, ¿no es cierto?, es necesario estar. Y aquí entonces María también, a mí me gusta mucho la actitud de María, porque incluso dice acá, más ellos, versículo 50, no entendieron las palabras que les habló. Claro, en el momento no hubo una comprensión cabal, 100% de lo que él decía. Porque él, mira, está ya enfocándose. Yo estoy pensando que aquí está madurando esa idea del Mesías en él ahora. Porque al leer las Escrituras empieza a entender ese concepto del Mesías, de esa responsabilidad que iba a cargar sobre sus hombros. Pero luego el 51 dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Esa expresión que coloca Lucas, que estaba sujeto a ello, indica que se sometió a la educación, al trato, porque pareciera que aquí el Cristo quiso hacer lo de él, no, volvió otra vez a ser el niño sujeto a sus padres, como cualquier claro niño sí. Ahora, obediente, pero a mí me gusta porque aquí aparecen unos términos a los cuales María empezó a relacionar la visión primera que tuvo con el ángel cuando le avisó que te iba a tener un hijo, ¿tú recuerdas? Sí, sí. 51 y se descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. O sea, es como cuando la madre empieza a reaccionar y dice, yo estoy viendo en mi hijo alguna dirección. El cumplimiento de una profecía, claro que sí. O sea, ratificando lo que el ángel le había dicho. Y el 52, que es un texto maravilloso, que involucra lo que nosotros deberíamos tener y poner en nuestros hijos. Y Jesús crecía, ¿en qué? En sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea, estaba las cuatro dimensiones del crecimiento de un joven, de un niño, ¿no es cierto? En sabiduría y lógicamente en estatura, pero esta gracia de Dios y los hombres era la relación con Dios y también con las personas. Correcto. Ahora, yo creo que sería bueno también meditar un momento en lo que sucedía con su madre. Fíjate, la madre de Jesús lo preparó, lo instruyó, lo educó, como debería toda madre hacer con sus hijos. La crianza de los hijos no es cosa fácil. Hay que dedicar tiempo. Hay que tener mucha paciencia. Hay mamás que se desesperan y dicen que el niño es inquieto. Bueno, la mamá tiene que doblegarlo, en cierto modo, para enseñarlo. Un niño tiene que ser enseñado en dos aspectos. Primero, lo más importante es que sea obediente a sus padres. Hoy día estamos viendo precisamente esto que desgraciadamente se ha hecho. Nuestra sociedad le ha quitado la influencia, sino el que los padres puedan disciplinar a los hijos y que estos aprendan a respetarlos. Los hijos ahora no respetan a los padres, no respetan a los profesores, no respetan a la autoridad y no respetan a Dios, finalmente. Y lo otro es el dominio propio o templanza o temperancia. Los niños no tienen ahora, son manejados por los apetitos y por cualquier otra cosa. Por eso que es importantísima la labor de las madres en la crianza de los hijos. Y tú sabes que él crecía también en estatura, dice, el ejercicio es útil para los niños. Hoy día, claro, muchos de los niños están muy, muy sentados, mucho tiempo pasan sentados mirando el televisor. Ahora, fíjate, cuando están en la casa, pasan horas frente al televisor ahí, y el niño necesita moverse, porque el niño, claro, está en crecimiento y eso le pide, el organismo le pide ese el que esté moviéndose, el que salte, corra, qué sé yo, para ir desarrollando los músculos. Entonces, cuando el niño está en la casa, está viendo la televisión, cuando lo lleva a la iglesia, el niño corre, salta y todo lo demás, y la mamá dice, no puedo controlarlo. Bueno, las actividades en la carpintería lo prepararon en realidad para llevar las cargas de la vida. Si tú lo ves, él tuvo un cuerpo sólido, se defendió bien físicamente y fue una bendición para otros. El niño Jesús no recibió instrucción en la escuela de las sinagogas. Su madre fue su primera maestra humana. De labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales, las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre. Medite en la increíble implicancia de estas palabras. ¿Qué nos enseña acerca de la humanidad de Cristo? Piénselo. Gracias, amables oyentes, por la compañía de este día. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos encontramos en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.